Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, edición del día lunes, post nueva derrota en el día viernes. Mati Fernández, ¿vamos a hacer alguna vez un post partido de un partido que Racing gane? Yo creo que antes que me muera, por favor, porque ¿cómo te va? Primero te saludo. Porque la verdad que todas crónicas de derrota ya me tienen podrido. Y además no las leen ni el loro. En cualquier momento vamos a hablar con la gente de GPS Group y presentamos la renuncia porque es un trabajo insalubre. Ya, encima, ¿no? La mayoría de los partidos son a la noche, entonces me quedo hasta 12:30, 1 hasta que selecciona la foto y todo, haciendo las crónicas de 10 derrotas sobre 12 del torneo local y 2 sobre 2 en la sudamericana. El laburo de seleccionar fotos es un puñal tras otro, tras otro, tras otro. ¿No, Juan y Broncino, usted también? Sí, yo soy el que les da las fotos a los chicos para que hagan las notas y la verdad duele bastante. Pero bueno, el próximo viernes que juegue Racing, o un sábado, y que Racing pierda, le vamos a dar libre al señor Matías Fernández, y a Candela le voy a dar para que haga la crónica, así después no hace cosas que hizo el día viernes que después el sábado no puede contar. Siguiendo los caminos de Axel. Sí, obviamente. Axel la está llevando por mal camino, claro. Yo a la chica la traje y era muy seria, y claramente nuestro productor principal la hizo de está haciendo mal las cosas, sí. Producción de Can Decipher y también de Axel Anzoliaga, en un estado ambos interesante. La misma cabellera y el mismo estado. Sí, ¿no? Sí, tienen la misma cabellera, en cualquier momento van a usar la cola estando el mismo color. Y también, ¿por qué? Bueno, para combinar, qué sé yo. Evidentemente ya en los gustos ya están medio parecidos. Yo voy a ser de psicólogo. A ver, cuénteme. Creo que empezamos hablando de ellos dos porque no queremos hablar de este Racing. O sí queremos, pero es lo mismo de siempre. Tengo entonces miedo de hablar de Racing. ¿Qué más hablemos se puede de otra decir? Cosa. ¿Qué más se puede decir? Arranquemos hablando de otra cosa. ¿De qué querés hablar? Tengo miedo, porque yo es decir, vos hablame de lo que quieras, yo te lo termino llevando a Racing. A ver, inténtalo. Está fresco hoy. Como el pecho de los jugadores de Racing. Bien, muy bien. Inténtalo de vuelta. Lo intento de vuelta. Te la quiero complicar. No vas a poder. Cosa que no tengas chance. Que no tengas chance. Está lindo el banner de Radio Arroba, ¿eh? Sí, hasta que te acordás que Racing está con dos puntos y te vuelve loco. Pero es lo que pasa, muchachos. Todo se tiñe de celeste y blanco. Y si mirás la tabla de promedio, se empieza a teñir de otro color, ¿eh? Sabes que ya le tengo miedo, porque Racing está a 8 puntos de Godoy Cruz y de All Boys en este momento, que estarían jugando un desempate para ver quién zafa y quién desciende a la B Nacional. Está bien, sí. Falta muchísimo todavía. Falta un campeonato y medio. Pero, claro. Pero ayer leía que de los 26 partidos que quedan, si Racing suma 29 puntos, se salva cómodo del descenso. Bueno, empatemos todos los partidos, entonces capaz que ganamos alguno de milagro. Y convengamos que a Racing tiene 50 puntos de la primera temporada y los 62 de Subeldía de la temporada que le sigue. Por ende, promediando 50 puntos, es decir, entre las tres campañas, 150, es prácticamente imposible que... Creo que si suma 29 sobre 26 termina con 1.295. Nunca un equipo se fue con un promedio tan alto. No. El problema es cuando se vaya a los 62, ahí vamos a estar al horno con papas. Y el problema es ver cómo termina este en particular, es decir, esta temporada, la que comprende los lamentables dos puntos. ¿Vos sabés que tenemos que ganar tres partidos, esperar que Olimpo pierda tres partidos para alcanzarlo? Para igualar la última colocación. Yo estuve mirando el otro día, la peor campaña en la historia de un equipo argentino en primera división la hizo Huracán de Tres Arroyos con 5 puntos. ¿Llegaremos? Novillo García era el 9 de ese equipo. Van Nivenover jugaba, ¿te acordás? Van Nivenover debutó en primera con Huracán de Tres Arroyos, los hermanos Natalicchio. Sí, que hay uno que le dejó un recuerdo a un jugador de raza. A Pino. Lo partió como un pino, justamente. Un día, un 0-0 con 2 grados bajo cero. No, ganó Racing 1-0 en cancha de Huracán. Fue el primer partido que se juega en esa cancha. Ellos se llevaron una pierna, pero los 3 puntos se vinieron para Avellaneda. Se vinieron para Avellaneda. 3 puntos que hace tanto que no vemos. Desde aquel partido con Unión. ¿Sabes que estoy convencido? Perdón que cuente una infidencia personal. Evidentemente el análisis de Mati tiene que ver con que me está costando mucho hablar del partido, pero porque es como que estoy tratando de procesar la bronca de una manera de decir algo que sea constructivo y no algo que sea destructivo. Y eso que fue el viernes el partido, porque a veces cuando es los domingos te queda como esa sensación de que el lunes todavía estás enojado. Sí. En este caso fue el viernes, pero la bronca sigue. Dios quiera que no haya un partido de Racing que se juegue entre semana a las 4 de la tarde, y cosa que a las 6 arrancamos nosotros, porque es el último. Bueno, el viernes estuvo a punto de pasar eso. Sí, no, era el último programa que hacíamos en la radiofonía de la Vía Láctea. Íbamos a transmitir boxeo en vivo, me parece, porque íbamos a pelear con el que venga. Yendo al análisis del partido, si es que se puede analizar este equipo, me parece que el segundo tiempo mostró una leve, muy leve mejoría. Vélez prácticamente no pasó la mitad de la cancha. El segundo tiempo tuvo 2 o 3 de contragolpe, pero más por descuido de Racing y porque estaba jugado en el fondo que por mérito de Vélez. Una versión muy desmejorada de Vélez. He visto Vélez 10 veces mejor que este, pero como Racing no le hace un gol a nadie, con ese poquito le alcanzó, con un pase de Cantero y una buena definición de Zárate le alcanzó para llevarse 3 puntos. Bueno, a ver, en el segundo tiempo está bien, Racing fue mejor porque tuvo más la pelota, pero pateó 3 veces al arco. Tampoco nos podemos ver que decir Sosa fue figura, porque la verdad no fue así. Yo me quedé con la sensación de decir, bueno, se vio algo desde lo actitudinal un poquitito mejor, pero ¿cómo decirlo? Medio paso hacia adelante y poniéndole demasiada onda para decir vi algo relativamente parecido, algo que me pueda llegar a entusiasmar. Sí. Porque la realidad, y te lo decía antes de llegar a la radio, ir a ver a Racing es ver en qué momento le van a hacer el primer gol y después quedarse con la convicción de que Racing y no te va a dar vuelta a un partido. Claro, nunca más le empata el partido. Eso es. Y esto, más de uno te puede decir que sos pesimista o para qué va a la cancha. De hecho, siempre tengo una dificultad física que no me permite ir a la cancha, aunque algunos se alegren, pero hay que contarles a esa gente que se alegra que la última vez que Racing ganó fue el último partido que tuve la oportunidad de asistir. Vamos a ir a buscarlos a Martín. Sí, la próxima. Ya me contaron que Merlo se enteró de esto y me manda un charter para poder. Yo quiero que Merlo se entere de cierta foto que hay en el cilindro, igual, y que la saque. ¿Ah, sí? Ya sé de cuál. Mirá, un productor dice que no y la otra dice que sí. Bueno, ahí eso, están divididos por lo menos. Yo en lo particular, la asociación de Racing con cualquier movimiento político no me gusta. Más allá de me pueda caer simpático o me pueda caer antipático quien esté en la foto, o inclusive me ha pasado de los gustos que veo en la sede. Es decir, meter un club con la política no me parece bueno. Es decir, más allá del dato estadístico en sí. Pero infalible, ¿no, Mati Fernández? ¿Hasta ahora? Sí, lamentablemente, muy a mi pesar tengo que decir que sí. Pero bueno, no, yo ya no sé a qué buscarle excusas. Hoy sabés que las excusas está claro que no pasa ni porque yo vaya a la cancha, ni porque saquen una imagen. Sino porque se concentran en el partido. Estaba escuchando, y por eso este momento de Racing da para todo, que hay hincha de Racing que quiere ir a consultar una bruja por esta cuestión de... Salvo que sea Verón, la verdad que no hay mucha solución. Porque hincha de Independiente, Berti, que cuando el Rojo descendió hicieron una especie de maldición a la gente de Racing. Entonces hay algunos hinchas que quieren ir a consultar a una bruja para que esa maldición se vuelva a trasladar del lado de frente. Y el partido, cosa realmente insólita. Y perdieron comprando a Derogué con Almirante Arón porque no le pagaron una cuota a la bruja. ¿Cómo es el tema? Claro, es algo... Es decir, yo si voy a pedir una bruja, voy a pedir una para ascender, primero que nada. Yo creo que va Mostaza a buscar a la bruja y la termina poniendo de puntero derecho. Me están por bajar el micrófono en cualquier momento. Me parece que es por brujería, justamente, también. Pero algo insólito que como en el equipo no le hace un gol ni arcoíris, si no le gana a nadie, tratan de encontrar, viste, como esto, la foto de este personaje. Sí, no, ahora van a volver, que hay que desenterrar los 4 o 5 gatos que quedaron abajo, claro, de la cancha. Que hay que traer algún hincha de Central. Que el arco maldito. No, porque no te va a traer gatos. Se los morfa. Claro, es medio complicado. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de la 105.1 a Rosario, que llega también. Qué polenta tiene. Qué polenta tiene la 5.1, te cubre la zona norte, la zona oeste, y también llega hasta Rosario, igual que www.radio.com, pero que igual llega a todos lados, porque inclusive tenemos oyentes en Estados Unidos. Madre. Gente que cuando se entere nos van a tirar bombazos desde allá. Pero bueno, cosas que tienen que ver con el día a día. Vamos a hablar, sí, del partido, vamos a hablar de lo que viene. Por lo pronto decir que a mí la medida de Mostaza de darle 2 días libres al plantel... Una locura. Me parece que es de una falta de tacto increíble. Si vos me decís, había que descansar en lo físico, bueno, citalo 2 horas, aunque sea ver el video del partido, ver los errores. Hay muchas formas de trabajar. No solamente se trabaja desde lo físico, es decir, haciendo 200 flexiones con 15 kilos tampoco van a tocar mejor la pelota, pero por lo menos hacia la gente vender un... ¿Viste cuando vos decís vender humo? Da una patada, aunque sea. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Vendés un poquitito de humo, pero mostrarle a la gente, aunque sea, que el mensaje sea: estamos preocupados. Si yo... no fue mi casa porque estaba en mi casa, pero si yo estoy volviendo al cilindro con el alma destrozada, con el corazón en pedazos, y me entero que tenés 2 días libres... Y no me va a caer bien. La realidad es que no. Y yo que no estaba volviendo tampoco me cayó bien. Yo volví con los hermanos Ramírez y créanme que no. Fue complicadísimo. Le mandamos un abrazo enorme a Santi Ramírez, Ariel de Loza y Brian Eisenberg, parte de Planeta Racing, que nos están escuchando a través de la 105.1 y de radio@.com. Mati, vos estabas, tanto vos como Juan, y estaban a hacer la conferencia. Cuando se enteraron de los 2 días libres, me imagino que las caras de todos en lo particular sí. Fue desencajada. Sí, porque aparte no, digamos, es algo que, por ejemplo, tenían la excusa, por llamarlo de alguna manera, la razón de que el domingo era el Día de la Madre, si querés, que ni siquiera porque hubo fútbol, se jugó... No. También podés entrenar tranquilamente. Igual de la madre horas. Los jugadores entrenaron todo, se encargaron todos el viernes ni bien terminó el partido. Pero es que todo lo engancho con Racing. Ponele que lleguemos a aceptar eso. Ahora, el sábado a la tarde no podés hacer un entrenamiento. Está bien, el sábado a la mañana no, porque el partido terminó viernes 22:30, entonces 10 horas después de haber jugado, está bien. Aunque sea ahora, para aplazar, sábado... aunque sea para aplazar el regenerativo. Claro. Porque hoy, ¿qué hizo Racing, Mati? Citarlos el sábado a las 4 de la tarde. Bueno. Y de cualquier manera es un entrenamiento más, y lo que vos decís, aunque sea para ver videos, no sé. De cortar para... la hora del mate, no hay que ser malos con los jugadores. Sí, hoy no hicieron demasiado. Pero por eso, hoy hicieron el regenerativo, hora... hicieron un poquito de gimnasio, porque están haciendo un regenerativo de un partido que jugaron hace 2 días. ¿Cómo van a hacer un regenerativo si tuvieron 2 días de descanso? ¿Qué tienen que regenerar? Sí. ¿La siesta? Sí, sí. Es decir, aparte, ¿por qué le dicen regenerativo? ¿Qué es? ¿Le sale otro brazo? No entiendo. ¿Cómo es como Piccolo. Media claro. Hora de 9:30 a 10 estuvieron en el gimnasio. Sí. Y bueno, desarrollando cosas que tienen que ver con lo físico. Y después en la cancha auxiliar, en dos partes, en un solo grupo, tareas físicas y demás. No mucho más que eso. No hubo pelota parada, no hubo fútbol. Igual los primeros entrenamientos de la semana suelen ser de esta manera. Pero es raro. Sí, Viola ya está a la par del resto y se ha recuperado totalmente del desgarro. Y seguramente será parte de lo concentrado para visitar a Olimpo el próximo lunes. Y 4 jugadores lo hicieron en forma diferenciada. Fernando Ortiz primero, con ese traumatismo que lo obligó a salir de la cancha contra Vélez. Sí. Que uno lo veía y hacía gestos con las manos alrededor de la cabeza como diciendo: me estoy mareando. Y lo primero que hizo ni bien entró a la cancha fue pegarle un cabezazo a la pelota. Claro, quiso entrar, después quiso entrar de nuevo. Bueno, finalmente terminó ingresando Matías Cais. Por eso solamente estuvo en el gimnasio, por ese traumatismo que le contaba. Después Abel Hitch con un esguince del tobillo, pero ya mañana se cree que va a estar a la par de lo demás. Y los dos de siempre, que ya hay que decir que le queda muy poco en Racing, que son Regueiro y Camoranesi. Camoranesi gimnasio y kinesiología, y Regueiro solamente en una bicicleta fija, lo que tiene que ver con una situación que me parece que de acá no más de 15, sí. 20 días se va a terminar de solucionar, sí. Porque inclusive ya desde el lado del representante han admitido que que la idea es terminar con esta situación porque está causando más molestias que soluciones. Sí, sí, se está entrenando, pero no, por orden médica no puede jugar los partidos. Mañana a las 10, nueva práctica del equipo de Mostaza Merlo, a puertas abiertas de nuevo para la prensa. Y no creo que se empiece a vislumbrar algún equipo para visitar Olimpo, pero sí, uno al ir allí puede llegar a averiguar algunas cosas que puede llegar a tener, con lo de, tener que ver con lo de Viola, que decíamos antes. Y me da la impresión de que va a ser él y Vieto la dupla ataque. Sí, a mí me quedan dudas solamente por el hecho de que se va a cumplir más de un mes sin Viola jugando. Sí. Es decir, que volver y ponerlo de titular, por más que sea un chico muy joven y demás, no sé, eso es solamente lo que me causa alguna duda. Pero Auche no ha rendido, está claro. No. Roger Martínez tampoco. De Paul el otro día jugando de enlace media punta tampoco. Es decir, que es Viola o ponerle una ficha de Ineno, mucho más no hay. No, la realidad entonces... es que no, porque de hecho, los jugadores que vos nombraste, ninguno tiene un rendimiento que te diga ponerlo significa alguna solución. Igualmente, los rendimientos en lo individual son muy preocupantes, sobre todo los de aquellos que potencialmente, claro, pueden llegar a rendir algo, por ejemplo, Vieto y De Paul. Pero de mitad de cancha hacia adelante es lo más preocupante, porque vos fijate que Racing perdió los últimos partidos 3-0. Sí. 1-0 los 3, eso quiero decir. Con un gol de penal, con un gol en contra, y el otro día una jugada media extraña, digamos. Racing tiene 3 goles hechos y 1 en contra. Claro, por eso. Es decir, los jugadores de Racing hicieron 3 goles, uno lo hizo Gómez en contra, y después 2 más, es un desastre. Por eso, no, realmente no, a mí no me preocupa tanto lo que tiene que ver con lo defensivo. Si bien ha tenido partidos que San Lorenzo le hizo 3, Tigre le hizo 3, Belgrano le hizo 3, pero en los últimos partidos, eso si se quiere ha mejorado. No sé si por virtud de Racing, por defecto de los rivales, lo que sea, pero en 3 partidos le han hecho 3 goles, digamos que no es tanto. El tema es que Racing no concreta, las 2 que tuvo Auche las cerró las 2. Y no sé si hay alguna más. Vito tiró todas arriba. Tiro de afuera. Auche en la práctica hay que decirle, ¿viste dónde apunta siempre? Bueno, 2 metros al costado. Claro, pero... son todos goles si pasa eso. Los remates de afuera del área, estábamos con Juan viendo el partido el otro día en la zona de prensa y realmente no lo podés creer porque patean al arco y el tiro más cercano se va 5 metros arriba de travesaño. Es una cosa que... es básica. Si, no puede ser que no le acierten al arco. Yo no te digo que la clave es en el ángulo, pero obligar al arquero a sacar al córner, que pegue en el palo, que pase cerca mínimamente. Creo es lo que decía Juan, y Sosa pasa. No fue figura tampoco. Racing tuvo 50 minutos en desventaja. Sí. Un sí. poquito no, más. Fue a los 29 del primer tiempo el gol. Más de 60 minutos sí, en desventaja. 60 minutos en desventaja. Y no es que se lo fue a llevar por delante a Vélez tampoco. Por eso, pero ¿cómo lo vas a exigir al arquero si cada vez que pateas la tirás 5 metros arriba? Es una cosa imposible. Yo creo que estaba yo en lugar de Sosa y era lo mismo, porque no lo exigieron. No. Salvo ese tiro de Auche al cuerpo, como sí, siempre. Sí, fue el quemarropa y la sacó con los puños. Después no sacó una pelota. Estamos hablando de un Racing que supuestamente mejoró. Mejoró desde la presión, mejoró desde la tenencia, mejoró desde la actitud. Pero la realidad es que lo que dice Juan, al arquero rival, ¿cuántas veces lo exigiste? Cosas positivas para destacar, muy poquitas en lo particular. Me gustó la inclusión de Corbalán en el lateral izquierdo. Sí, fue el mejor de Racing. Fue de lo mejorcito. Y de Roleiser. Yo me quedé muy conforme con Roleiser. Lo terminó... nos terminamos dando cuenta de que Isquia no entendía nada de esto. Es evidente que no entendía nada. No solo por Corbalán, sino por un montón de cuestiones que Merlo sí pudo ver en una semana. Y... e Isquia no lo pudo ver en... diciendo que Merlo no es Guardiola tampoco. En un mes, claro, bueno, poco es. Pero bueno. ¿A la vuelta? No entendí, porque sí. No lo entendí en Isquia primero, y no lo entiendo hoy en Merlo. ¿Por qué Ibáñez no está por la izquierda? Bueno, lo de Ibáñez yo tampoco. No lo entiendo. No, es decir, no entendí por qué Villar fue titular, no jugó mal. El segundo tiempo levantó. Por eso, sí. No es que fue de lo peor de la cancha, pues repetimos. En mi caso... Mi podio de las 3 peores actuaciones se lo llevan Vieto, De Paul y Quiles. Porque sí. Quiles tuvo una distracción fatal, porque aparte toda la jugada era el que habilitaba, no solamente en el exacto momento en el que parte el pase. Él no salía lejos de la línea de la defensa. Estuvo 2 minutos habilitando a todo el mundo. Zuculini para mí tuvo un muy mal partido también. Sí, también. Sobre todo en lo principal que lo de él, que es la recuperación. Sí. Tuvo una barrida muy buena en un momento del segundo tiempo que casi liquida sí. A Vélez, se barre pierna arriba y sale con todo, pero son muy pocas cosas para redondear un partido aceptable. Quiero, a la vuelta de la tanda, que ya estamos en el horario, que hablemos un rato de los juveniles de Racing. Dale. Que toquemos ese tema un rato. ¿Vamos a la tanda? Dale, vamos a la tanda en Planeta Racing. Y cuando venimos, más información del primer grande de la Argentina. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Seguimos en Planeta Racing hasta las 7 de la tarde con la producción del super profesional Axel Anzoliaga, que tiró una nota en Polideportivo después de unos 5 o 6 días en la web en www.planetaracingrc.com.ar. Estamos muy contentos de que hayas vuelto a escribir y que hayas podido superar los problemas de salud que te mantuvieron lejos del teclado. Sobre todo el codo de tenista, problema que tuviste este fin de semana. Qué lindos que son. Como JJ también, que le mandamos JJ. Un saludo. Le mandamos un saludo enorme a JJ Ococha, que nos está... ¿Tenemos la canción de JJ, el avioncito, para poner? Ya la vamos a conseguir. Después, buscame después una que de Ricky Martin, se llama Gracias por pensar en mí. Es un muy lindo tema. En serio, se llama así. Buscale, está en el Unplugged, es el primer tema. ¿Te homenajea, decís vos? Siempre. Igual, la verdad, está muy bueno, porque hay una cosa que es cierta, cuando hablan a tus espaldas es señal de una sola cosa, que vos estás por delante de ellos. Cosas que suelen ocurrir. Igual les agradecemos, porque la verdad es que no se escuche, es un oyente más. Bueno, de una calidad baja, pero es un oyente igual. Al streaming suma. Al streaming nos suma. Y a 105.1 mal no le viene. Así que le agradecemos un muchísimo. Poco caiducha la radio, le agradecemos. A JJ Ococha, que nos sigue a través de todos lados. Pero bueno, cositas así. Ah, y obviamente agradecerle a la gente en Twitter. Superé los 9.900 seguidores. Hay que agradecer la confianza que se renueva. Para Navidad ya superaste los 10.000, seguramente. Yo creo que lo superamos. Sí, sí, sí, sí. Yo creo también. Yo soy optimista. En esto sí. Soy optimista. Creo que en 3 semanas llegamos a los 10.000. Ah, bueno. Yo creo que también para Navidad llego a los 10.000. Estoy en 1.200 por ahora, así que... Ah, estás ahí. Estoy ahí. Estoy por facturar una compra de seguidores como cierta gente. También, es la forma más rápida. Es la forma más rápida. Es la forma más rápida. Hay gente que voy a andar gastando. Hay gente que hizo una profesión de eso. Pero bueno, estas cosas que tiene Racing, no, fuera de joda, se nota, se va a notar todo el programa que queremos esquivar, que estamos esquivando el bulto, ¿no? Está clarísimo. Que nos exaspera la situación, que nos tiene preocupados. Y que no sabemos dónde está la luz, para dónde podemos llegar a correr para decir, bueno, este es el camino para revertir esta situación. Porque vos por un lado decís, ¿cuál es la solución? El trabajo, 2 días libres. Y ya está, se me cayó la solución. Claro, ¿cuál es la solución? Doble turno y estamos viendo a ver cuándo lo vamos a dar. Se podría dar el miércoles, ¿eh? Una situación, claro, pero todavía no está confirmado. Claro, no está confirmado. Puede ser miércoles, puede ser jueves, vamos a ver cómo está el clima, cómo se levantan los muchachos. Vamos a ver. Me decís, hay un atisbo de idea. Tampoco, es muy poco tiempo. Los jugadores no lo eligió Merlo. El plantel lo mal armó su buen día con Gastón Gorno, Roberto Ayala, toda gente que no está encima. Es decir, es una situación totalmente heredada esta. Entonces, desde ese lado, es como que vos decís, ¿y la solución dónde está? Me pego un tiro con 38. Bueno, Racing estas cosas las vivió cíclicamente durante algún tiempo y hemos salido de ellas. Digamos, desde ahí está la única tabla de la que te podés agarrar. Es la cama del Titanic, ¿viste? Donde se agarra a DiCaprio. Sí, que saliste. La señora gorda no lo dejó subir. Una mala. Una mala. Había espacio para los dos. Había espacio para los dos. De última, arriba la chica, qué sé yo. Para darse un poquito de calor en el cuerpo, qué sé yo, ¿viste? Y se podía llegar a salvar. Pero bueno, así, la señora no lo dejó subir. Y nosotros la tabla esa no la vemos. La Bien. Única tabla que estamos viendo es una que divide por 3 y nos está preocupando cada vez más. Sí. Y otra tabla que tiene que ver con los números es a partir de que hace un ratito se supo quién va a ser el árbitro del partido contra Olimpo que se juega el lunes. Sí, lunes 20-10 en Bahía Blanca. Mauro Vigliano será el árbitro del partido. Dirigió 4 veces a Racing con 2 derrotas, 2 empates. Así que no es muy alentadora la estadística. El primer partido fue 1-1 contra Colón, fecha 17 del clausura 2012. Después 1-1 contra Lanús del torneo inicial ya 2012 y 2 derrotas de este campeonato, 1-0 con Old Boys, 1-0 con Rafaela. Esos son los encuentros en los que Vigliano ha dirigido a la academia, así que esperemos que sea la primera victoria de Racing con él como árbitro. En total 63 partidos dirigidos en primera, 31 triunfos locales y 14 visitantes, menos de la mitad. Lunes 20-10, lindo horario para no ir a Bahía Blanca, ¿no? La vuelta te la regalo. Es imposible ir a Bahía Blanca un lunes 20-10. No, el tema es volver, es decir, arrancar la vuelta 22-30, 23. 22-30 desde Bahía Blanca. Un lunes. Vení con viento en contra, no llega nunca más. No, te va para atrás. Vas a tierra el leo. Vas a tierra el fuego. Bueno, y Merlos dirige Rafael Arrio, ya Mostaza tratando de tirar abajo a los rivales. Dice, favoreceme a River por esta vez. Teo, si querés hacer un gol, este es un muy buen momento para que lo hagas. ¿Qué le pasa a Teo? Es otro. Se olvidó de jugar. Es otro jugador, ¿no? Es otro. Tiene la 29, tiene la misma cara, se sigue encomendando a Dios, pero es otro jugador, ¿eh? La verdad es que... Salí de penal hace un gol. No, igual en Racing le rompa. Sí. Yo me acuerdo que... En Racing hacía goles de todos los colores. Sí, menos de penal, hacía de penal hizo uno, me lo recordaste vos. Contra con Olimpo, el día de la vuelta de Gio. El día del festejo con gorrito, bombo, sí, y sí, toda esa gorro, cosa. Bandera, vincha. ¿Sí? Decíamos, hablar un poco de los juveniles. A ver, ¿qué pasa con los chicos de Racing? A mí lo que me gustaron el otro día fueron Saber Hitch y Roll Heiser, que son los que no juegan nunca. Los que tienen más continuidad, De Paul, Vieto y Zuculini. No, los apuntados son ellos tres, para hablar de los juveniles. A ver. Punto uno, el primero es Luciano Vieto, al que quiero encarar. Creo que Vieto, para jugar de nueve, tiene que tener un sistema como el que tenía con Subeldía, en el que tenía que salir y volver a entrar rápidamente, con mucha velocidad por las bandas. Sí, no ser el 9 faro de área. Exactamente. Vieto no puede ser un 9 que reciba centros. ¿Vos sabés para qué es este sistema? Para Sam. Claro, el sistema antes sería para Sam. Es verdad. Bueno, primer error. Creer que Vieto puede ser el 9 solo en un equipo que tira centros. Ese es el primer error. Yo creo que Vieto va a ser 9 en su carrera en la medida que le armen un sistema como el que tenía con Subeldía. Por eso Vieto la rompía de esa manera. O cambiarlo de posición. Obviamente, yo estoy diciendo hablar de nueve. Para mí Vieto debería ser el enganche del equipo. Y se formó como eso. Ese enganche, o sea. Que además él estaba en un nivel superior, más allá de... Sí, por eso. Estaba con más confianza. Hoy en día está con un bajón bastante importante. Uh-huh. No le llega la pelota. Cuando baja recibe de espalda con un defensor que le sale a marcar. Porque no, como no queda nadie en el área, el defensor lo puede salir a marcar a donde quiere. Si lo sigue hasta abajo de la casa, no importa. Sí. Entonces, ese es el primer tema. El segundo, ¿qué pasa con Rodrigo De Paul? Me parece que es el juvenil que mayor ha decaído... No, de todos. Tiene un nivel pésimo. Pero muy pobre. Sí. Muy tiene pobre. Una sola cosa positiva este nivel de Paul, que es que él no se esconde. Él busca. Sí. Pero el gran problema es que decide muy mal. Sí. Está decidiendo muy mal. Pésimo cada vez que tiene que largar la pelota. Y muchas veces abusa del individual. Fue el primero que vi de todo en todo este ciclo de partidos perdidos y empatados que empezó a. Que se entienda bien esto, a tratar de salvarse solo. Sí. Y después varios más empezaron a hacer lo mismo. Y la realidad es que en Racing no se va a salvar ninguno. Ahora, ¿sabes? De Paul también no está pagando lo que decías vos antes del mal mercado de pases de Racing. Porque, digamos, si vamos a aquel tiempo del que era el mercado de pases y que se podía traer de manera ilimitada, no como en enero que solamente podés traer dos jugadores, en ese puesto ¿quién estaba? De Paul y Camoranesi, si querés contarlo. Se le fueron Fariña y Centurión, que eran los socios ideales que tenían. Claro, sí. Camoranesi tiene 36 años y ya se venía lesionando, digamos que no lo podés contar para todo el campeonato ni para los 90 minutos tampoco, y después De Paul es un chico de 19. Ponerse la mochila de conducir a Racing. Racing el otro día estaba último y llevó 30.000 personas, más o menos. Sí. El efecto paso a paso. Sí, gracias a Mostaza, porque si no, no iba nadie. Eso también hay que decirlo. Pero que un chico de 19 años se ponga la mochila y sea el conductor de Racing y tener la 10 y todo, me parece que tendría que haber traído a alguien. Digamos que la 10 la tiene porque la pidió él. Sí. Ese es un error también. Pero está lo bien. Que digo, traer a alguien como variante. En algún momento se había nombrado el Mudo Vázquez, no sé, algún jugador así, que tenga mayor trayectoria, que no es del mismo estilo de Depol, pero que se pueda hacer cargo del equipo cuando las papas queman, por decirlo de alguna manera. Sí, una figura, básicamente. Claro. Varga, por ejemplo. Jugador que un jugador que le hubiera venido muy bien a este mediocampo. Los dos. Si hay algo que... Los dos, el peruano y el colombiano. Si hay algo que Racing está padeciendo mucho es que no encuentra el doble 5 que funcione. Porque el mediocampo de Racing, más allá de quién sea el técnico, Racing utilizó 5 técnicos. Con los 5 técnicos el mediocampo es de paso. Sobre todo la parte de la contención. En algún momento le había encontrado el funcionamiento con Volati, con Zuculini, pero después armaron todo, no lo volvieron a armar nunca más bien. Y es hasta el día de hoy que Racing no le encuentra la vuelta al mediocampo. Por eso. Es un lugar de paso. Y hoy por hoy es importantísimo. En cualquier equipo de fútbol, lo sabe cualquiera que vio más de 4 partidos. Por eso. Y volviendo a lo de Paul, me parece que no podés cargar toda la presión de un chico porque tenés que ser Messi, digamos, para hacer la diferencia de esa manera. Y se sabía que cuando Racing perdiera un par de partidos, el responsable iba a ser él porque es el que tiene la 10, el enganche, el que tiene que hacer jugar a los demás y llegar al gol y pegarle bien a la pelota y un montón de cosas. Me parece que no estaba para eso y que se podría haber traído un jugador en ese puesto. No te digo de Alessandro porque vale 7 millones de dólares, pero algún jugador que vos veas Pisano, por ejemplo, no sé, con más trayectoria. Jugador que allá la quiso traer a Racing. Claro, de 25, 26 años que... Pisano tiene 20 igual. Por eso, o más grande que Pisano, no sé, estoy tratando de encontrar alguna alternativa. El jugador era el Mudo Vázquez y yo creo que hoy no estando el dirigente que lo bajó se podría hasta decir que estaba casi cerrado, ¿no? Sí. estaba casi cerrado. Sí, sí, yo lo recuerdo. Si fue uno de los primeros adelantos que hicimos en la web. Pérez García, por ejemplo. Bueno, ese es otro jugador. Tiene 28, 29 años. Y tiene también costumbre de estar en equipos que... tenían que pelear cosas. Que pelean abajo y que tienen presión encima. Claro, por eso. Y es un jugador ya de 28, 29 años que no te va a costar muy caro, que va a dar la vida por jugar en un equipo grande, porque hasta ahora ha jugado en Tigre, en All Boys, en equipos menores. Y me parece que era un jugador a traer, o no sé, algún otro... otro jugador para Farré, alternar. Qué sé yo. Alternar con... ¿Farré de eso o no? Para venir a Racing. Elizari, Cavallaro, chicos que podían alternar con De Paul. Sí. Pero que sea el único enganche que tenga el plantel también es un error. Y después... creo que ponerlo en una banda y no cargarlo con toda la conducción del equipo también era un acierto con De Paul. Porque está claro que hoy llevar el hilo de todo el equipo le está costando mucho más. Hoy se puede hacer igual eso, ¿eh? Es decir, tenés que acomodar la táctica. Si Racing jugara 4-2-3-1, vos lo podés correr a De Paul que vaya por la izquierda o que vaya por la derecha y que Ibañez sea el que va por la izquierda y a Vieto lo ponés por el medio, que es el puesto natural. Y Viola bueno. Por delante de ellos. Es decir, no es tampoco una cuestión tan difícil de armar. ¿Lo ves haciendo eso? ¿A Merlo? Sí. Yo no. Te diría que no. Pero quizás se va a tener que adaptar un poco más al plantel. Por lo menos hasta junio va a pasar esto, porque con dos refuerzos tanto le va a cambiar el equipo. Salvo que traigas a Lisandro López y a Lucho González. Claro, salvo que los refuerzos sean los dos Lisandro López. Lisandro López y Diego Milito tendrían que ser los dos refuerzos. ¿El defensor o el delantero? No, los dos delanteros. No, yo traería un delantero y un defensor. Sí, Racing sí. Necesita un central. Sí, Racing necesita un central y un 5 también. Urgentemente. Racing necesita un central. Racing está jugando con medio central. ¿Te gustaría Gustavo Cabral de Bruno Racing? Sonó alguna vez, pero no lo tengo. Sé que... anduvo bien en España. Estaba jugando en el Celta de Vigo y alterna. Estaría hablando más de la imagen del jugador que tengo que de la actualidad. Y ese error... generalmente lo cometen los que contratan. Los dirigentes, sí. Sí, traen la imagen de un jugador, no la actualidad. Bueno, pero por actualidad, ¿qué central se te ocurre por actualidad? Lisandro López. Es imposible. Un jugador que se está jugando la chance de ir al Mundial o no. Es imposible. 6 meses en préstamo. ¿Puede ser difícil? Puede ser difícil. Otro, Mariano Echeverría de Tigre. José María Basanta. De Tigre no, está en Arsenal ahora. Basanta, pues. ¿Basanta? Sí. No me gusta. Eso es una cuestión de gusto personal, ¿eh? No me gusta. Y si lo hubiese en la selección, pero... enfrentando a Luis Suárez, me parece que sí, no te va a gustar nunca. Sí. Ahí hay un tema. Había que ver, claro. Entonces, a mí me encantaría Fernando Tobio también, pero necesitas a alguien más experimentado. Guillermo Burdizo me gusta a mí. ¿Matías Caruso? Sí. Caruso se lo nombró en un momento también. Sí, bueno, en su momento cuando Racing tenía el contrato en central, en la época de Simeone, era o Caruso o Botinelli. Habían cerrado todo con Botinelli. Los muchachos bravos estos fueron a decirle a Audo que Botinelli no se vendía y se terminó deshaciendo todo y ya no hubo tiempo para contratar a Caruso. O sea, por los barras no bajaron a Botinelli y a Vargas ya, ¿no? Sí, dos veces. Está bien. Sí, eso sí. Este... bueno, y Zuculini, el otro que nos faltaba desarrollar. Que vamos al tema, que estás en el tema del mediocampo, esta cuestión de... No encuentra el compañero ideal que le cubra espacios cuando él se va... y que también le permita tener un espacio de recuperación. Porque Rolaiser hizo un gran trabajo en la recuperación, pero lo hizo casi como único 5 el trabajo. Para mí el ideal está mal físicamente. ¿Quién es? Bataglia. Sí, para mí también. Es decir, en todo el plantel hay dos jugadores que pueden acompañar a Zuculini, pero los dos no están físicamente para... uno por edad y el otro por el momento, por haber estado 9 veces parado, que son Camoranesi y Bataglia. Es decir, coincido. Jugadores que... entre comillas, vos lo podés hacer jugar de 10 retrasado. Que básicamente sí. La posición del doble 5 es para eso. Ha jugado Villar ahí también en algún momento con su verdín. Pero no tiene recorrido. No tiene recorrido. Y aparte, Camoranesi tampoco. Bueno, instintivamente se abre. Sí. Como la posición de él nunca fue estar en el medio de él, instintivamente se abre. Entonces te pasa lo que a veces pasa cuando vos corres un central al lateral. Sí. Es decir, lo mismo para el revés. El central se te cierra. Bueno, y el que está acostumbrado a jugar la punta se te abre. Anoche la defensa de Boca jugando 4 centrales fue realmente catastrófico. Y sí, pero son los experimentos que hace Bianchi, ¿eh? Sí. Hace ese tipo de cosas. En Racing han jugado 4 centrales y tampoco le fue demasiado bien. Ruso. Con Russo. Con Caruso. Con Caruso también. Caruso se podía poner el plumar. Caruso jugaban Sosa, Martínez, Avendaño y Caiz. cuatro centrales, ninguno medía menos de 1.80. Y a veces Cáceres, ¿no? Y a veces Cáceres también. Veces que... Cáceres, sí, bueno. Por eso, yo creo que también el nivel de Zuculini fue muy bajo el otro día, porque no recuperó las pocas veces que llegó a posición de remate al arco, le pegó realmente muy mal. Yo lo noto desesperado, y en la desesperación se nubla. Como que le sale el hincha, decís. Está muy parecido a Franco en la segunda etapa. La verdad, sí. Franco se nubilaba. Con Rusia. Franco, Zuculini. Uh-huh. De hecho, jugó un solo partido de cinco solo, que fue contra Argentinos Juniors, que se había lesionado a Jacob en la sí. gira de la selección después de ganar el clásico. Y jugó solo. No solamente jugó mal, desesperado, sin criterio, sino que encima lo echaron. Sí. Ese partido. Sí, y además son desordenados ya por naturaleza. Claro. Tácticamente, no hablando mal de ellos, porque tal vez sea la mayor cualidad que tienen a la hora de desprenderse. El despliegue. Pero si están desesperados, el desorden se les nota más y no cubren ningún espacio. Terminan siendo contraproducentes. Bueno, en ese esquema, la ventaja que tenía era tener un tipo más estático que era Jacob, que era el que, digamos, sí. le cubría la espalda. Y le daba el primer pase también. Y le daba el primer paso. Aunque generalmente lateralizaba, pero era un avance con respecto a lo que podía llegar a hacer Franco. Yo te digo, y con Bruno se aplica lo mismo. A Jacob hay mucha gente que lo insulta y demás y te trae sus motivos. A ver, pero al lado de los cinco que tiene ahora Racing es Schweinsteiger, Jacob. No, como jugador es un jugadorazo. Porque ahora, los que están ahora no meten un gol, no le pegan bien a la pelota. Yo creo que ninguna de los malos tratos que pudo haber recibido Jacob tenían que ver con lo que dejaba en la cancha. Con lo futbolístico. Era más por lo que hacía afuera. Me parece que era más por lo de afuera. Aparte era, digamos, la cara visible de un grupo que fue muy perdedor. Sí, seguramente. Pero este tampoco es ganador, ¿eh? Todo lo contrario. Es más, nunca hice una campaña tan mala como este. Pero la verdad que metía dos o tres pelotas de gol, llegaba al gol aunque sea de cabeza. Pero con tenía Chaco marca, Torres pasó más o menos lo mismo. Tenía cierto criterio, digamos. Es más que todos los que están hoy juntos, que Battaglia, Zuculini, Pelletier y todos juntos. Y bueno, Racing no le sacó ni un peso encima. Sí. Vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos seguimos hablando del primer grande. Y cuando volvemos también hablamos del básquet, que ayer perdió y el miércoles se juega el tercer punto de la reclasificación del Metropolitano. Ya volvemos. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Tried to say I'd be there. waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Último bloque en Planeta Racing, a quien acaban de escuchar es al señor Axel Anzoliaga, que nos va a hablar del polideportivo. ¿Cómo le va, Anzoliaga? Todo bien, ¿usted? Muy bien. Se ve mejor, más recuperado, sí. Ya. Me alegro que se haya podido recuperar de su inconveniente. ¿Y usted, señor conductor, de su inconveniente que tiene cada fin de semana? Me están haciendo un gualicho, es increíble. Sobre todo cuando Racing juega de local. Es decir, me parece que a la bruja, la gente de enfrente a la bruja, sí, puede decir, sí, igualichale a este pibe que no puede ir. Perdóneme, pero yo quiero tener fines de semana como los de usted. Si me tiene que igualichar, mándeme a la bruja, haga lo que quiera, ¿eh? Upa, upa, upa. Después le paso el número de perfecto, la bruja. Encantaría. Ya hubo uno que la quiso consultar. Pero bueno. Sí, pobre, vamos a hablar de básquet mejor. Pobre, llega tarde a todos lados. Sí. Otro que tuvo un gualicho, parece ser, es el equipo de Seba Antonio, que no pudo ganar, era el partido decisivo para poder avanzar hacia octavo de final. Uh-huh. Así que ahora queda, resta un tercer partido para definir la serie. Perdió 72-62 ante Unión Florida, ya en el barrio de Olivos, Munro, por ahí queda, ¿no? La cancha. Sí, sí, sí, ya en la parte de Munro, ya. Esa, es zona norte. Urbano, venía Irigoyen, no sé, así que el partido decisivo será este miércoles en el 21:30. En el Jorge Camba, 21:30 horas. Así que esperemos que podamos ganar. Partido definitivo este. Sí, ¿no? Este es el definitivo. Si pierde, tiene que jugar reclasificación por permanencia. Así que vamos a tratar de llenar el Camba, muchachos. Hay que ir, muchachos, ¿eh? Este es demasiado. Si alguien tenía pensado ir a ver básquet, este es el partido. Sí, sí, sí, quédate tranquilo. Hay muy que ir bien, vamos a estar apoyando al club. Le mandamos un saludo también a Fede Roncino, que sí, es el motor de las actividades polideportivas. Buscame después, Mati. Creo que ya está el horario del partido con Gimnasia y Grima de la Plata. Con Gimnasia, bueno, te lo busco. Buscámelo, que creo que ya está también. Porque hubo novedades en AFA hace un ratito, con respecto a lo que tiene que ver con las fechas que siguen. ¿Puedo candidatear a Nelson Vivas para el técnico de Racing? Lo que sí tiene que poner la platea del otro lado. No, tiene que haber lo accesos. Quiero trompeando a más de uno. A más de uno, perdón. Pero pobre Nelson. ¿Cómo se le salió la cadena? Pero le metió tres roscazos al mentón. Digno de Julio César Chávez en el último, y le decían: salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. Le estaba dando eso. El partido contra Gimnasia es el sábado 2 de noviembre a las 20:20. En el Bosque. Sí, en el Bosque. Recordemos que Racing va a tener dos partidos de visitante. Axel, ¿vos pensás que le va a venir bien estar sin el público encima? No, ya quedó demostrado en las primeras fechas que por más que no tengan público, con público, sin público, es la misma historia. Yo creo que jugar en el cilindro, para mí, por lo menos con Isquia, también se vio que el equipo sale mejor predispuesto. No sé si juega mejor, pero tiene otra actitud. Mañana también me apunta Ariel de Olosa a las 9 de la noche. Se va a estar jugando el clásico entre Racing e Independiente, el fútbol senior. Así que también va a haber esa actividad. Nos pasa también nuestro productor online, el señor Ariel de Olosa, el hombre de la voz sexy. Habría que llamarlo, díganle a Candela que lo llame, que siempre que tiene un ratito en el trabajo. El jueves pasado salió. El tema es que si lo llama Candela es probable que se quede hablando con Candela y no quiera salir al aire. Es decir, prefiero que lo llame usted. Un clásico, sí. Ya lo va a ir conociendo Cande también. Ya lo conoció. Una vez, sí. Ya lo vi una vez. A ver, Candela, mírame acá. ¿Hizo vuelo rasante el señor de Losa? No, muy bien. <La cara>. un abrazo enorme al señor de Olosa, juega el Lagarto Fleita, entre otros del fútbol senior, que nos pasaba el Jesús Dátoli. El ratón Ayala no va a jugar, ¿no? No, creo que no. Creo que la relación de dos son las mejores. No, estamos en un momento complicado de la relación con él. Sí. Un saludo al Gordo Núñez. Un saludo. Si le sacan 6 puntos por el Gordo Núñez. Nuestro operador se enteró de esa noticia. La FIFA pidió que le descuenten puntos independientes porque le debe $1.800.000 al Olympiacos de Grecia. No sabemos. Sabemos que con plata se pueden comprar algunos puntos. Han comprado bastante, capaz. Bueno, algunos se pueden comprar. Bueno, en este momento puede ser lo mismo, pero al revés. Le pueden quitar algunos puntos. Podrían quitar kilos al Gordo Núñez también, que ni en reserva. No, si le van a descontar puntos por cada kilo de más que tiene Núñez, listo. Ve Metropolitana el año que viene. Ariel Diolos. Es que, ¿sabes qué pasa? En la zona de Avellaneda. No hay problema. No entiende lo que vos decís. Pero hay una cosa que es cierta. En Avellaneda se come muy bien. Vos fíjate que vino Ramírez en un momento y se fue hecho un Renault Twingo de Racing. Arrieta también vino, que era una gacela, y se fue hecho un mamut de Racing. ¿Pero lo de Arrieta fue por comida o por líquido? ¿Pero qué? ¿Se tragó un tanque de agua? Pobre muchacho. Ariel Diolosa pone: estoy de novio, chicos. Bueno, ¿cuánto le puede durar? Bueno. No. Esto fue Planeta Racing. No nos sucimos al señor Diolosa, por favor. ¿Cuánto puede durar? Le dijo. Mala persona. Arranca, siempre arranca. Con bujía hecha. Después vamos a pasar por comercial, así cobramos el aviso. ¿Usted hace cuánto que está de relación? Yo 1 año 9 meses. Bien, ¿eh? Bien. ¿Y hace cuánto que no prueba una gota de alcohol? No. 1 año 9 meses. Sí, más o menos. ¿Eh? Un año y 8 meses. Pongámosle un año. Muy bien. ¿Cande? ¿Estamos de novio? No. ¿Estamos buscando? No. ¿Le gestionamos? ¿Murra con un famoso? ¿Tampoco? No, bueno. Muy bien. ¿Usted? Estoy pasando un mal momento. ¿Está pasando un mal momento? ¿Se le cruzan algunos fantasmas? Sí. ¿No, playón? Fantasmeándola toda. Sí, ¿no? Imagino. ¿De qué se ríen, Soledad? ¿Usted, Soledad? Con Pepe Botella. Como Pepe Botella, con Estela. Tiene una relación con Estela. Están en ese mejor momento, se llevan bárbaros, se dicen las cosas que. Con el Pipa Esteves, no, ¿no? No, no. Ah, no, muy bien. Trate de no tener recaídas otra vez. No, eso no. Los viernes. Tenemos que ir a buscarlo, porque encima te comparte. Manto de piedad. ¿Va a ser titular Viola el lunes? ¿Cómo me gusta cuando le? Me parece que sí. Yo, lo particular, me parece que sí. ¿Pero quién saldría? A decir, alguien tiene que salir. De Paul. Por rendimiento, claro, tendría que salir. Quiles también podría ser, que pase Gómez a jugar de 4. O Villar y que De Paul vaya a la izquierda. Sí, también. Sí, igual Villar terminó siendo uno de los mejores del equipo. Si bien no empezó así. Pase gol. Sí. Para en este momento de Racing es como. En este momento es. Vino Zidane a Racing. Sí, son 2 lingotes de oro en este momento de Racing. Pero la verdad, qué desesperanza que hay. En general, ¿eh? Y sobre todo cuando vos ves la tabla que te reproduce un Racing con 2 puntos a 9 del que le sigue. Es decir, no es que si primero sacás 9 puntos estaríamos todos de otro ánimo, pero después ves la tabla y seguís último. Sí, porque una cosa es terminar último y otra cosa es, digamos, terminar último con 3 puntos y otra cosa es terminar último con 16, 17, digamos, no es lo mismo. Ya 17... Vos podés estar último ahora con 10 puntos. Y estar último con 2, como está Racing. En este momento 17 puntos a mí me suena a una epopeya. Claro. Sí, imagínate el dando la vuelta el panorama. Sí. Digamos, Boca, por ejemplo. Lo llevamos Nanda, Mostaza. Boca el torneo pasado, terminante último, hizo 19 puntos. Sí. Racing no llega ni de milagro a esa cifra. De hecho, estaba fijándome la encuesta que está en www.planetaracingrc.com.ar de cuántos puntos piensan que van a lograr Merlo de acá a fin de campeonato. Y el 48% piensa que va a sacar de 10 a 15. Saca 10 a 15 y... Saca 15 ya. El que dijo que va a sacar de 21 a 24 no ve fútbol ya hace 20, un año y medio más ya, o menos. Ya 24 como que no llegamos. No. Habría que cambiar. Es que no es por Merlo tampoco, ni Mourinho no sacaría 24 puntos. Sí. La verdad que se hicieron muy mal las Mourinho cosas. Mourinho está dirigiendo a Banfield, no sé si se dieron cuenta. Usted está diciendo que Almeida es Mourinho. Es el Mourinho argentino, por favor. Fíjese usted cómo es polémico con estas cosas. Fíjese cómo está jugando Banfield. No, pero Banfield juega mucho mejor que un equipo Mourinho. No. Hoy Banfield Racing, ¿cuánto termina ahí? 3-0 para Banfield, más o menos. Dos goles de Chávez, uno de Noir, el otro de Salcedo, que siempre nos hace un gol porque no tiene bronca, porque maltratamos al hermano a quien le dimos de comer el hermano mano, claro. Qué fenómeno que son. Bueno, esperemos que pueda levantar. Yo en lo particular no coincido con Merlo que le gustaron los 90 minutos del equipo. Si los 90 no me pueden haber gustado. Me puedo decir que terminó con una mejor imagen, pero los 90 minutos. A mí me gustaron los primeros 10 y el segundo tiempo. Ahora, cuando perdés, nunca te podés ir conforme. Nunca, No te lo puedo aceptar. No, igual conociendo la forma de Merlo, tampoco los iba a matar a los jugadores en su primer partido. Sí, por ahí. Públicamente, por lo menos. Quizá dice eso, claro, para la prensa y puertas adentro dice otra cosa. Andás a ver. Pero lo cierto es que Racing ha hecho partidos muchísimo peores que el de Vélez este campeonato, está claro. Y contra rivales se sabe menores, como Tigre o el Boys. Que Racing los mejores desempeños los hizo contra rivales que en la previa son los más difíciles. Sí. Es decir, le hizo un gran partido a Lanús, le hizo un muy buen partido a Newell's y le hizo un muy buen partido a Vélez. Sí. Más allá del resultado final. Que sí, son... con Rafaela, que teóricamente era más accesible. Claro. Fue un desastre. Fue un desastre. Y bueno, esperemos que pueda levantar, porque la verdad es que necesitamos, hoy por hoy, 3 puntos o cambiar la racha, que los jugadores no salgan a ver cuando le van a pegar el primer cachetazo, hoy por hoy es clave. Atención que mañana puede haber novedades con el tema del doble turno esta semana. Se puede llegar a definir mañana. Que sea el miércoles. ¿Qué día se ahora, hace? Ahora, te pregunto. Tanta indecisión por decir, ¿hacemos o no hacemos doble turno? ¿Hacemos o no hacemos? Como Mirta. Mañana, hermano, andá y entrená doble turno. Y... te pago el Megatlón para que vayas, que tenés descuento con la cuota de socio, andá y entrená a la tarde. También tenemos, anotame, Axel, tenemos que pasar por Megatlón también a cobrar. Quizá tenga que ver el tema de la recuperación física en los jugadores. Pero tuvieron 2 días de descanso también. Mira, en eso hay una cosa que una de las cosas que hacía Simeone me gustaba mucho, que era el regenerativo lo hacía... el día después del partido y el día libre era el día siguiente. Porque él dice cuando más se siente 48 horas, lo contaba el profe Ortega, uno de los mejores preparadores físicos, si no el mejor preparador físico del país. Contaba que todos los efectos de los partidos vos no los sentís a las 24 horas, los sentís a las 48 horas de partido. En España dicen que es uno de los mejores preparadores físicos que hay allá, el profe Ortega, que lo tiene el Cholo en el Atlético de Madrid. Che, la verdad, nos hacía comer frutas y se lo reía, me acuerdo, che, cuando estaba en River. Había un montón de muchachos que criticaban cosas que era muy risible y que hoy hacen con la misma liviandad en crónicas del sorprendente Atlético de Madrid. Claro, que le dé media luna después del entrenamiento. Claro, con yo te digo, leche. A mí me das un lechón y yo corro más motivado. El tema es cuándo voy a correr, pero estoy más motivado. 48 horas cuando ya dejó de hacer claro. efecto. Claro, capaz que no lo criticaban si le da matambre a la pizza, qué sé yo. Estas cuestiones que a veces también desde el periodismo como que no ayudan tampoco. A veces la crítica desmedida tampoco da una mano. En lo particular, nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de ser lo más constructivo posible. Quizás hoy no fuimos demasiado... yo sé que más de uno esperaba que hoy literalmente matemos jugadores. Y no es la idea del programa. Es que para ser constructivo tengo que tener por lo menos una bolsita de cal y una de arena para hacer la mezcla. Y hoy acá, no hay nada. Y acá se le paquete de una mano. Ahí a Estigarribia que viene con el Fratacho. Y Salcedo que está cerca, está acá en Olina. Le mando un saludo a Lubertino que nos está escuchando. Hay que darle tiempo a Mostaza también, seamos buenos. Sí, por eso. Tuvo 3 entrenamientos, creo que tuvo. 4. Y ya lo mandó a la cancha. Hay algunas decisiones en lo particular con lo que yo estoy de acuerdo. Esta cuestión de si ve algunos rendimientos bajos. Que haya sacado a Pelletieri, para mí, más allá de que es un jugador que con el que he tenido una identificación muy importante, me parece que el momento imponía que Pelletieri saliera. Sí. Y cargarse un nombre pesado, no lo pudo hacer Zubeldía, no lo pudo hacer Isca, no lo pudo hacer Radaeli, no lo pudo hacer Nacho González, Y la realidad es que es una decisión importante, que me parece que no va a ser la única. Y en este aspecto, ojalá sea, además de revertir esta racha, sea el mayor aporte de Merlo en este campeonato. Empezar a... limpiar el plantel. Sí, a depurarlo o a marcar la cancha de que ninguno es imprescindible en este plantel. Y me parece que en ese aspecto tiene que estar la búsqueda. Seguramente. Y usted ahora no se identifica con Pelletier y sí JJ, porque llega tarde a todos los cruces. Gracias, ¿eh? Ahí sí se despide el hombre bomba. ¿Cuál era el jugador de San Lorenzo que era el hombre bala? Que le decía al Bambino el hombre bala. Ahora no me acuerdo. Qué raro el bomba. El hombre bala era justamente acá el señor que se acaba de ir. Ya se fue saludando. Le fue a dar de comer al perro, señor Juan Ignacio Broncine. Llegamos al final de Planeta Racing, producción de Can de Cypher, que hoy se puso programa al hombro. Axel estaba en otra. No, Axel, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por comentar a vos, algo polideportivo. Apareció de vuelta el fantasmita de Broncino. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Hacha. Un saludo a todos los oyentes y esperamos reencontrarnos con una victoria del básquet. Muy la bien. Próxima vez. Y del fútbol senior en el día de mañana, también a las 9 de la noche, clásico contra Independiente, la única actividad en la cual Independiente no descendió. Bien. Mati Fernández, nos encontramos mañana. Mañana, un saludo a todos. Juani, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Nos reencontramos? ¿Viene usted mañana? Sí, sí, vengo. Bien. Vengo en el día de mañana con la boca hecha un fitito. Pero voy a venir, programa de hoy dedicado a la turca de Ciudad de Vita. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde a través de FM 105.1 y www.radio.com con más Planeta Racing. Y acordate, para vos y para vos, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. To the bottom, I go back to the top of the slide. Will I stop and I turn and I go for a ride? Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. You ain't no